Querida audiencia, ustedes saben que nosotros tenemos un equipo deportivo, Quiricocho Fútbol Club. Todos los jueves a esta hora hacemos un resumen de las actividades de la semana. Estamos a full con la transmisión de los partidos de la Lepra y el Tomba acá en Mendoza. Y ahora vamos a tomar contacto con la persona que te dice lo que vos no ves en los partidos. Ah, muy bien. Te dice, mira, vos viste el partido, sí, pero no viste esto. No viste esto. Nuestro comentarista, el señor Darío Figueroa. Hola, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Darío? ¿Cómo anda? Buenos días, compañeros, compañeras. Acá, ¿quién le viste? Darío Figueroa, ¿cómo andan? Buenos días, gracias por la comunicación. Abrazo enorme ahí al estudio, a la Avi, Martín ahí, al querido Dani, bueno, todo el equipo de Quiricocho. ¿Cómo andamos? Bien, bien, Darío. Bueno, escúchame, Darío, ¿qué se nos trae Quiricocho para esta semana? Bueno, una semana me parece que estamos malentonados, ¿no? Con el fútbol, con esa victoria contundente del seleccionado argentino frente a Brasil, ese 4-1, ¿no? Nos dejó un perfume como, ¿no? De mucha felicidad y alegría. Creo que nos está dando eso a la selección nacional. De, bueno, muchos mensajes. Hay algunos individuales que por supuesto que no compartimos, pero sí en relación al funcionamiento del equipo, a haber encontrado ahí lo que transmite el equipo de Lionel Scaloni. Pero yendo a lo nuestro, ¿hay gente que se quiere subir a esto? Sí, hay protagonistas también, ¿no? Hay protagonistas que lamentablemente... de esto usted dice a este desastre político, social, sí, que estamos viviendo. Quieren, a ver, aparte del desastre político, social, económico, esta batalla cultural insignificante que están llevando a cabo, dice, bueno, me subo a los resultados de la escaloneta y me hago más popular. Estamos hablando de del innombrable. Sí. Los amigos del campeón son, claro, el típico, claro. El innombrable. Bueno, obviamente también malentonado porque hay algunos integrantes de la selección que, no vamos a profundizar en esto, ¿no? Que han hecho declaraciones que van en contramano, en contrasentido de lo que está viviendo y sufriendo nuestro pueblo, ¿no? Lamentablemente. Pero lo deportivo me parece y también en lo que transmite la selección, ese juego en conjunto, ese juego colectivo, ese equipo, ¿no? Bueno, es una felicidad absoluta. Yendo a lo estrictamente que nos va a tocar compartir en el día de este fin de semana, hoy, a partir de las 20 horas, es transmisión de Quiricocho Fútbol Club e Independiente Rivadavia La Lepra. Recibe en el Gargantín y nada más y nada menos que al último campeón de la Sudamericana, a Racing Club, ¿no? Bueno, en un partido que se las trae, Dani. O sea que vamos a estar ahí en el estadio y vamos a estar llevando las alternativas de este partido y transmitiendo las emociones que nos transmite el Gary Algañarás a través de su relato. Exactamente, como le dice usted, siempre lo adjetiva muy bien a nuestro comentarista, a nuestro relator del pueblo, el querido Gary, que le mandamos un fuerte abrazo, bueno, todo el equipo, también a la Angelita, a la producción general, a la Kenty también, que va a ser en la operación, bueno, la Avi, usted también, bueno, Fernando Álvarez, bueno, un equipo ahí que vamos sumando nuestro granito de arena para seguir a los equipos mendocinos, en este caso Independiente y a Godoy Cruz. Hoy Independiente, veremos si ahí tiene el traje colgado Independiente, ¿no? Por ahí lo ha lavado, dijo el traje, para ver si se lo prueba en este partido. Y finalmente se convierte en un candidato. Candidato al título y difícil, obviamente por las condiciones, pero el juego en algunos pasajes, o en varios pasajes de este campeonato, ha mostrado un juego, la verdad, de alto vuelo, con individualidades muy, muy destacables, como Gómez, como Sequeira, como Villa, como su arquero, ¿no? Centurión, como Saico Studer, en la saga trasera. Así que bueno, veremos ahí si se calza ese traje y definitivamente puede lograr una victoria la Lepra, que los posicione ya dentro de los 8, y ahí, ¿por qué no?, empezar a pensar en un poquito de cosas más grandes, quizás meterse en alguna copa internacional, en la Sudamericana, en alguna Libertadores, porque equipo Independiente ya ha mostrado, como decíamos, en algunos pasajes en partidos de este torneo, ha funcionado muy, muy bien. Así que veremos si la Lepra está a la altura de conseguir una nueva victoria, la segunda en el Gargantín y viene de ganar en su condición de local frente a Unión de Santa Fe 2-0. Después cayó en Parque de los Patricios también 2-0, pero la verdad que en un partido raro, ¿no? Muy raro, muy disputado, algo de favoritismo por el lado del árbitro para Huracán. Así que bueno, Independiente se encuentra, como decía, mirando ese traje, limpiándolo, lo mandó a la tintorería a ver si se lo calza en este partido y se transforma en un equipo más sólido que aspire estar entre los ocho y quizás un poquito más. Los dos están ahí, uno octavo y el otro noveno, Claro, con la misma cantidad de puntos, 13 puntos, ¿sí? la Lepra tiene 13 y el último clasificado, o sea, el octavo sería Barracas, que tiene 14. Así que está ahí. Exacto. O sea, Racing también tiene 13, ¿eh? 13, exacto, sí, también. Así que bueno, esperemos un gran partido, ¿eh? A seguirlo por Quiricocho Fútbol Club, fútbol de potrero y algo más. Bueno, Darío, será hasta la noche. Le reiteramos la invitación a toda la audiencia. Comentalo, porque si querés saber cómo es el fútbol con otra visión, con una visión más popular, más de potrero, más de los botines embarrados, seguilo por la Mosquitera a partir de, yo creo que 20:30 estaremos al aire, Darío. 20, 20, 15, por ahí ya estaremos Ah, al aire antes, con la bien, previa. con la previa. Y también llevándoles y recordarles que el sábado a partir de las 18, Godoy Cruz visita a Independiente en Avellaneda, también un partidazo que también vamos a estar ahí transmitiendo por la Mosquitera en este equipo de Quiricocho Fútbol Club. Bueno, Darío, ha sido un gusto. Será hasta el próximo espacio de Quiricocho en colectivo, que será el próximo jueves, y ahí tendremos toda la info Una de lo que ha última. pasado. Sí, adelante. Una última, preguntarle a Martín también, a la Avi, ¿cómo analizan ustedes el tema de este jugador brasilero, ¿no? Rafinha y todo el revuelo que se armó alrededor. Bueno, a ver, Martín, ¿qué dice? No tengo idea de quién me está hablando, Darío, Estamos hablando discúlpeme. del No. folclore del Ah, fútbol. mire, no, no, me enganchó en Orsay, Me me enganchó. enganchó, no sé qué ha pasado, Escúcheme. no lo tengo Vio que en... Rafinha, Sí. jugador destacado del Barcelona, brasileño, salió a decir que, en una entrevista que le hizo Romario, salió a decir que, bueno, se le iba a ganar la Argentina, se lo iba a masacrar tanto en la cancha como fuera de la cancha. Bien, Declaraciones, ¿no? Cuando uno claro. abre la boca Sí. anticipadamente. Parte del fútbol Bueno, también y después eso. lo que pasó, ¿no? Y parte de fútbol, ¿no? Sí, sí, Y sí. que nosotros y nosotras sabemos bastante, ¿no? Claro. También de eso. Sí. Claro. Creo que, Bueno, bueno, no fue lo ideal. claro. Bueno, está bien, uno arriesga ahí y hace su análisis. Me imagino también con el corazón de ser hincha del equipo de su país. Entonces, bueno, uno puede hablar. Quizás a veces los jugadores se olvidan que las cosas que dicen van a ser después reproducidas en muchos lugares y lo dicen por ahí en un ámbito más cordial, casero, más ameno, digamos, quizás. Estoy pensando en voz alta, capaz que no, pero bueno, capaz que esto es lo que le ocurrió a este muchacho y al final, bueno, tiene que terminar tragándose sus palabras. Bueno, igual les Bien. cuento, en honor a Rafinha, y Sí. porque yo creo que en realidad no se mufó a Brasil a través de esas declaraciones. El próximo jueves vengo con las trencitas de Rafinha. Me gustó. Me hace ese Me peinado. gustó. Bien, Me bien. gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Bueno, Perfecto. igual Sí. sigo prefiriendo, más allá de la desafortunada o afortunada la declaración, jugadores que hablan y que se expresen y que digan y se equivoquen también. Así Exactamente, sí. que, Sí, bueno. sí, sí. A otros que no Que hablan, pero hablen, hacen por son detrás personas. y demuestran, digamos. Y entonces, bueno. También. Bueno, sintió el rigor, Rafinha, pobre. Bueno, en la Bueno, cancha y sí, fuera de sí. la cancha también. La verdad es que sí. También. Bueno. Bueno. Bueno, entonces me Bueno, preparo un para las abrazo. trenzas el próximo jueves y estamos Así es, hechos. lo quiero ver con trenza el próximo Seguro, jueves. seguro. Muy bien, muy bien. ¿Le pega como Rafinha también con la zurda? ¿Usted es zurdo o derecho? Mi pierna, mire, yo jugaba de marcador de punta derecha. Se imagina que la pierna izquierda la tengo para caminar, nada más. Bueno. Un cuatro, un estafusa, Claro, un... claro. Claro, un tafusa. Estafusa, bien, bien, sí. Se Tafusa. nos fue acá a la vuelta de la No, esquina no, del no, me, tiempo, se nos claro, fue. no. Quedó corto, ¿no? Yo soy como Usted me Holguín, un dice, chivo Pavoni. sí. Soy un Holguín, no, Pavoni jugaba de tres. No, digo por el tiempo, por irnos. Irnos Claro, al tiempo allá, allá sí. lejos, ya hace Sí, le mandó tiempo. No sé, un estafusa. gordillo, no sé qué Claro, quiere un que le tapón diga. gordillo, Claro, claro. bien. Un Bien, Quique bien. Wolf, un Quique Un Wolf. Quique Wolf. Ahí está. Sí. Ahí está, ¿Sabe bien. lo que más me gustaba de esa selección del 74? El pelo. Todos tenían el Todos pelo tenían el pelo. largo, Sí. hermoso. Qué bien. Exacto. Hermoso. El pelo del ratón Ayala me gustaba a mí, Exacto, el más exacto. Sí, largo. sí, exacto. Sí, Sí, sí, sí. sí. Bueno, Darío, será hasta la tarde Un abrazo. que te escuchemos a través de Quiricocho Fútbol Club. Abrazo enorme, compas. Que estés Abrazo muy enorme. Abrazo Que estés enorme, bien, Darío. que Bien, estés qué bien. grande.